la quema de pastizales en la zona del Paraná. Así que buenas tardes, Flavia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una alegría estar en contacto con ustedes, queridos amigos de la Mosquitera Radio, que tuve la alegría de poder conocer el año pasado, en el encuentro que hicimos allí de técnicas de Farco. Así que tuve la alegría de poder estar visitando y encontrarme con amigos y amigas de allí. Así que una radio muy querida. Bueno, un gustazo, Flavia. Acá te saludamos, Darío y Ángel. Bueno, un gustazo también. Bueno, anunciábamos también que ha sido parte ahí de Farco, de FM Porejú, también Radio Compañera. Bueno, ahí arrancamos con lo que te consultaba, Ángel, sobre qué está pasando con los pastizales ahí en la provincia de Santa Fe. Bueno, realmente es algo que nos viene preocupando desde hace ya muchos meses, porque primero hay que decir, para contarles, que se den una idea de en qué zona estamos. Yo soy de FM Porejú, que es la radio comunitaria que está en Capitán Bermúdez, muy cerquita de Rosario, a pocos kilómetros hacia el norte de Rosario, y forma parte de todo el cordón industrial esa zona, ¿no? Y bueno, justamente la zona del cordón industrial y la zona de Rosario, que es donde yo vivo y donde estoy en este momento, es la más afectada por los humos que provocan estas quemas intencionales de pastizales en las islas del delta del Paraná. Pero decimos una de las zonas más afectadas por el humo, porque la zona realmente afectada es este humedal tan importante para nuestra región y que abarca varias provincias. Estamos hablando sobre todo que las quemas suceden en la provincia de Entre Ríos, provincia que tenemos nosotros exactamente enfrente. Uh-huh. Estamos en Rosario, en el cordón industrial, el Paraná nos divide de Entre Ríos, son las islas que están enfrente incendiándose desde principio de año. Esto es una práctica que tenemos que, para historizar, decir que es cotidiana, si se quiere, o histórica. Por lo menos hace 20 años que se vienen realizando las quemas intencionales de pastizales en las islas, como una práctica que se fue intensificando cuando la ganadería creció en estas zonas de las tierras entrerrianas, sobre todo en gran parte de tierras fiscales también. Tierras que han ido siendo tomadas por ganaderos, pero también otras tierras que históricamente han ocupado pescadores, trabajadores y trabajadoras del río en esas zonas. Entonces, por un lado, marcar esto, que es algo que sucede históricamente, pero que se ha intensificado en los últimos tiempos. Años atrás ha habido algunas quemas importantes que han llegado a ser muy visibles desde esta zona de la tierra, digamos, para separarnos de lo que son las islas, pero realmente este año sobrepasó todo lo que venía ocurriendo en años anteriores. Hablando con referentes del Taller Ecologista de Rosario, que es una de las tantas organizaciones que trabaja todo el tema humedales en nuestra región, ellos nos contaban que estas quemas se hacen sobre todo por la actividad ganadera, para poder expandirla en las tierras de las islas, pero también se hacen por la agricultura y en algunas medidas por la especulación inmobiliaria. Eso es lo que menos suena como fuerte. Lo que más se sabe es que es por la ganadería y la agricultura. Pero también no hay que dejar de decir que en las últimas semanas, en medio de los incendios, llegó al Consejo de la Ciudad de Rosario un proyecto para realizar una actividad inmobiliaria muy importante en la zona de islas. Entonces ya ahí también se prendió, si se quiere, una alarma, porque se saben que los pastizales son puntualmente, históricamente, por la ganadería y la agricultura, pero ahora se presenta un proyecto que tiene que ver con el negocio inmobiliario y se despierta otro tipo también de alarma en ese sentido. Para que se den una idea de los sectores que se están incendiando, se habla de que se sobrepasan las 100.000 hectáreas. Y el fuego se ve desde Rosario, se ve constantemente, como les decía, desde febrero, pero en los últimos meses se intensificó muchísimo y las llamas son muy altas, y las columnas de humo, hay días que cubren toda la ciudad de Rosario, por ejemplo, otros días que cubren todo el cordón industrial, según hacia dónde va el viento. Pero el fuego en las noches, en las tardecitas noches, se ve desde toda la costanera y realmente las imágenes son impresionantes, porque también lo que dicen especialistas del área de la salud es que en un contexto de pandemia donde las mayores afecciones del COVID-19 tienen que ver con la vía respiratoria, la población está siendo afectada por este humo que realmente hay días en que es insoportable respirar. Y por supuesto que, vuelvo a repetir, lo más grave es lo que sucede en esas tierras con toda una biodiversidad que está siendo arrasada. Se ven imágenes de carpinchos, de nutrias, de peces, de aves escapando del fuego y realmente es muy conmovedora esa escena, pero también es urgente lo que se pide y lo que se pidió en gran cantidad de movilizaciones que han sido realmente masivas y que, por ejemplo, fueron desde el Monumento Nacional de la Bandera hasta el Puente Rosario Victoria. Hubo movilizaciones en bicicleta, con caravanas de autos, que lo que exigían y lo que pedían es una ley de humedales ya y que esto finalmente se pueda tratar en el Congreso y que, bueno, haya una respuesta y un control sobre lo que sucede con estas quemas. Qué importante escucharte, Flavia, y todo el relato, todo lo que nos contás. Porque acá en la provincia de Mendoza también, obviamente, la geografía es distinta, el hábitat es distinto, pero también se está dando este avanzar, ¿no?, de los emprendimientos inmobiliarios, de sobre aquellas zonas, sobre todo, que no han sido... A ver, acá está la Laguna de Soria, una laguna también que contiene una biodiversidad muy, muy, muy importante y muy identitaria para la zona, también en riesgo, ¿no?, por este avance, por esta, si se quiere, esta legislación tardía que llega a lugares que ya tendrían que haber o tener ya este cuidado, ¿no?, de lo ambiental. ¿Hay algo ahí previsto en la ley de humedales, en de declarar la zona de libre de estos impactos, de las legislaciones, o está todo librado también a que se pueda avanzar, si se quiere, con este desastre? Bueno, no, la ley de humedales puntualmente lo que se solicita es que este debate que se pretende que se dé en la Cámara de Diputados y que también ya tendrán que debatir y tienen que debatir senadores, tiene que ver con eso, con que haya una ley nacional de humedales que pueda tener presupuestos mínimos, por ejemplo, para la conservación y la protección de toda esa zona, para el uso sostenible de esos humedales y para poder pensarlos también dentro del hábitat y de lo que esos espacios históricamente han representado. Por eso decía, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, mi familia, mi hermano, son personas que van siempre a la isla, tienen muchos conocidos en esas zonas y son pescadores y conocen a gente ahí y dicen, pero esto pasó siempre, esto es a veces necesario que se quemen determinadas zonas de pastizales para renovar la tierra, para los cultivos, para los animales. Hay una explicación que puede ser histórica, pero ahora lo que está siendo histórico justamente es como esto tomó una dimensión que escapa a todo eso, tomó una dimensión donde ya hay sectores que no son los pequeños isleños cuidando sus sectores y con el cuidado que también históricamente le han dado a sus tierras, o sea, quemándolas, pero conservando el espacio y protegiéndolo, sino que ahora ya la magnitud que tomó hace que, bueno, se necesite algo superior como una ley de humedales, que es lo que, bueno, lo que se está pidiendo y en torno a lo que también hay esperanza respecto a que esto pueda ser parado de alguna forma. Flavia, con respecto a esto que vos hablabas, que es casi una tradición eso, lo mismo sucede en algunas zonas de Brasil, lo mismo que está pasando ahí en el Paraná, pero esta exageración que ha habido, por lo menos este año, responde, me parece, más que nada a una mirada muy capitalista de lo que sería la explotación agrícola, o estoy muy equivocado? Sí, sí, tiene que ver con eso y tiene que ver con que puntualmente son grandes empresarios invirtiendo en esas tierras y también algo que no quiero dejar pasar es que el río Paraná está en una bajante que si bien en las últimas semanas ha crecido un poco, ha estado en una bajante histórica durante todos estos meses que hace 50 años no se veía. Entonces esto posibilita que descienda el agua y haya más terreno para mayor ganado o para mayor siembra. Entonces rápidamente pretenden acondicionar esos terrenos incendiándolos y apurando, si se quiere, eso. Entonces también esto tiene que ver, esta mayor esta bajante histórica que en 50 años no se daba, con mayores territorios para poder expandir el ganado y el sembradío, entonces también eso juega. Y sí hay al menos 10 personas hoy imputadas, que son grandes empresarios ganaderos que mayoritariamente no son de esta zona, son de Buenos Aires en su mayoría, y que invierten en estas zonas para expandir su negocio. Entonces tiene que ver, claro, con el capitalismo y con el capitalismo que arrasa en sectores y en zonas que no están acostumbrados a esto, o que sí, pero en menor escala. Flavia, ¿y qué tipo de respuesta de organización hay desde la sociedad, organizaciones sociales? ¿Cómo se está dando, si se quiere, la lucha, la resistencia o la visibilización de todo lo que está pasando ahí? Bueno, realmente eso fue muy impactante, porque se creó una multisectorial en defensa del delta del Paraná y en contra de los incendios, que nuclea a diferentes organizaciones, asociaciones civiles, espacios políticos, a vecinos y vecinas en general de toda la región, que fue realizando varias movilizaciones, y hace 15 días se realizó esta que yo les digo, fue histórica, y sobre todo porque muchos jóvenes levantando carteles, familias enteras con niños, niñas, yendo muchos kilómetros en bicicleta, que implican, fueron 2 horas, yo también acompañé la movilización, estuvimos presentes en bicicleta, y fueron 2 horas de pedalear desde el Monumento a la Bandera hasta el puente Rosario Victoria, hasta la cabecera donde se realizó el acto central, donde, bueno, ahí también se volvió a pedir por la ley de humedales, se volvió a exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto y a la justicia también. Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya está en la Corte, así que bueno, es desde allí donde se van a ir esgrimiendo las futuras acciones. Pero sí se vio a toda la comunidad muy movilizada en este sentido, ya sea por las redes sociales, pero también presentes en esta movilización, porque creo que quienes nacimos y estamos acostumbrados a estar todo el tiempo al lado del río, a hacer actividades en el río, a ir a la isla, a remar, a ir a la playa, a tomar mates, queremos mucho este espacio, y estamos viendo realmente cómo lo están arrasando y cómo unos intereses que conocemos, pero que también no son muy claros. Porque, qué raro. Claro, entonces sabemos que sí, que es la ganadería, sabemos que es la agricultura, pero tampoco es tan claro este exceso que se está dando hoy por hoy. Así que sí, realmente muy movilizada la comunidad, incluso tengo que decir que vecinos y vecinas, que amigos que no van a otras movilizaciones o que acompañan pero desde otros lugares, han salido a la calle y han estado allí en estas movilizaciones porque fueron muy importantes, históricas, yo creo. Ojalá que hayan servido para visibilizar. Y también algo que sucedió esta semana fue que el Consejo de la Ciudad de Rosario tuvo una sesión en una de las escuelas de Islas, porque para visibilizar esta temática y también para poder pedir que las autoridades a quienes correspondan puedan tomar cartas en el asunto. Flavia, mira, justo eso estábamos hablando antes de darte la voz. A mí me había llegado que habían sesionado en el puente, qué buena la aclaración tuya, y no puedo dejar de comparar lo que están, mira, y también por ahí la contradicción de las distintas posiciones. Nosotros en Mendoza, en diciembre pasado, salimos todos y todas a la calle para defender el agua y luchar por el agua y en contra de la contaminación del agua, y ustedes salieron para luchar contra el fuego. Bienes comunes, ¿no? ¿Viste? Pero al fin y al cabo son bienes comunes, es la tierra limpia, la tierra sana, ecológicamente sustentable, una tierra para todos y todas. Así que bueno, desde acá, bueno, el apoyo para todo lo que tengas que comunicar, y darte muchas gracias por esto que nos contaste. Bueno, gracias a ustedes, porque sí, es como vos decías, es una misma lucha, es por nuestra casa común, por nuestro espacio, y a ustedes les tocó luchar por el agua, nosotros acá para que se termine el fuego, pero es por lo mismo, es por la vida y es por los derechos humanos, a vivir en un ambiente más ameno, un poco más ameno, al menos en todo lo que nos toca vivir. Así que muchas gracias a ustedes por compartir, por interesarse por lo que nos sucede en esta región, porque realmente es muy, pero muy triste ver cómo se arrasan tanto suelo, tanta tierra, tanta vida. Y bueno, gracias por estar ahí informando, como siempre, la querida Radio La Mosquitera y en red con nuestra red de Farco, siempre para la que necesiten. Mil gracias, compañera. Muchas gracias. Un abrazo grande. Estamos conectados. A todos los amigos y amigas. Chao, chao. Chao, gracias.